El día de hoy ocurrió algo histórico en la Ciudad de México. La marcha de a 4 años de la transformación con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Acabo de recibir el informe de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Hubo saldo blanco, no se rompió ni un vidrio y marcharon cerca de 1.2 millones de personas de los 31 estados de la República y de la Ciudad de México. Y también vinieron migrantes. Quiero agradecerles a todos los que vinieron. Siempre son bienvenidos en la Ciudad de México, esta ciudad de libertades. Y también les pedimos que regresen con bien a sus estados, que no corran, que se cuiden mucho. De verdad, el día de hoy me siento emocionada. Una marcha histórica en la ciudad.